He depositado el bien y el mal sobre la faz de la tierra para conflictuarte, para aguijonearte, para motivarte a buscarme. Debes entender que tu voz llamándome es mi propia voz, es mi propio exclamo, es mi propia voz llamándote a mí. Ser loco, puedo al fin llamarte, puedo dibujarte, puedo acercarme y decirte que aún espero. Estuve sembrando olas y encendí muchas historias para arrinconarte, para celebrarte, para bailar y decirte que aún te quiero. Thank you. despertó tan desnudo, tan de mañana, y en soledad dio unos cuantos pasos, vio el mundo abajo, abrió el abismo entero y sonrió.